Regardez-moi. Ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi. Avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. Radio Tortuga, la que més juga. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Buen día, buen día todos los días. Sí, una edición extraordinaria de nuestro programa Signos, que se transmite por Radio Tortuga. Y hoy estamos con una noticia que en lo personal nos conmueve, pero también nos hace recordar los momentos y los buenos regalos y los bonitos regalos que hemos tenido en la vida, que tenemos en la vida y que seguro te seguiremos teniendo. Aunque la partida de una persona es siempre una partida que llega, el no aceptar, pero después todo pasa y todo queda, ¿no? Y hay uno que hizo caminos sobre la mar. Alfredo Bryce Echenique. Vuela alto, maestro. Una tortuga, dos tortugas, tres tortugas. Radio Tortuga. Bohemia de París, alegre, loca y gris de un tiempo ya pasado. La bohemia, era el amor, felicidad. La bohemia, era una flor de nuestra edad. Sí, conocimos el día de ayer en la ciudad de Lima el fallecimiento, su dejar de existir físicamente en este mundo de Alfredo Bryce Echenique, maestro, escritor. El más parisino limeño y el más limeño parisino. Con el recuerdo de su obra más importante, Un mundo para Julius, donde critica con agudeza, con sarcasmo y ironía las desigualdades sociales y su acercamiento a la realidad que vivían otras personas, otros seres humanos en esa misma ciudad que solo él conocía de trasmuros. Hizo del humor su signo vital para poder existir. Del amor, de la fidelidad y la lealtad, un signo que, como él lo decía, o de lo cual él estaba obsesionado y que se jugaba todas las cartas a un solo número. Alfredo Bryce Echenique, maestro escritor. Las largas conversas de quienes los escucharon y lo que alguna vez este humilde servidor pudo observarlo. Didáctico, muy creciente en su aspecto de intelectual y de escritor, desgarbado, paciente, colérico, iracundo, calmado y sieso. En fin, una persona, un ser humano. Hoy se abren los noticieros en Perú con este dolor de informar, pero sin embargo, quienes siempre hemos tenido la esperanza de que esto es un camino de paso, esta vida es un camino de paso, como alguna vez también dijera, es un absurdo necesario. Y entonces, así como la arquitectura moldea las incomodidades de la vida, de la naturaleza, la literatura llega a cambiar, a embellecer la realidad. Gracias por todo. Gracias por lo mucho que aportaste. Vuele alto, maestro. La tortuga me ya truita. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont. Continuando, pues quiero permitirme mandar un fragmento de la entrevista que le hizo Renato Cisneros ya hace mucho tiempo. No tengo el recuerdo preciso. Creo que la audición de esa entrevista se explica solo la maestría de nuestro gran querido maestro Alfredo Bryce Echenique. Con ustedes, una parte de esta entrevista. Ahí vamos. Bueno, a ver, te hago algunas palabras, te lanzo algunos nombres y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza. A ver, no sé si tenemos la musiquita del ping-pong que siempre ponemos acá, señor director. Ahí está. César Vallejo. César Vallejo. La soledad. La soledad. Julio Ramón Ribeiro. La maravilla. La maravilla. Mario Vargas Llosa. El campeón. Arguedas. Arguedas. Arguedas, la tristeza. ¿Cortázar o Borges? Borges. Desgraciadamente. ¿Qué me dices de Juan Velasco Alvarado? ¿Con Velasco Alvarado? Sí, a ver, paremos el ping-pong para que nos cuentes la noche con Velasco. Me invitó a Palacio de Gobierno en una de mis estadías, porque yo había logrado en una carta que firmamos los peruanos entregársela a la señora Velasco para recibir dinero para pagar la segunda operación de Julio Ramón. No lo recibían a Julio Ramón Ribeiro en la clínica porque no habían pagado la factura de la operación anterior. Uh-huh. Y entonces, pues, una noche yo hice que varios pintores, escultores, peruanos, escritores también, hiciéramos una colecta para mandarle algún dinero a Julio Ramón, pero además la señora Consuelo Velasco estaba en París y el día que se fue al Perú, que regresó al Perú, ese día pues en la noche nos unimos un montón de escultores, pintores, y conseguimos entregarle a la señora Velasco. Fui yo el que lo conseguí, porque cuando fui a entregar esto había un tumulto en la Embajada del Perú, porque la señora viajaba y habían ido 1000 peruanos a pedirle 1000 cosas. Como yo era amigo del chofer de la embajada, le entregué esto al chofer y le dije: usted va a ser la última persona que está sola con la señora Velasco, por favor, entregue. Oye, con una gran simpatía la señora contestó diciendo: el caso sería atendido. Ajá. Y fue atendido, y Julio pudo entrar a la clínica para su segunda operación, ¿no? ¿Y tuviste ocasión de agradecérselo a la propia Consuelo o al presidente Velasco? Sí, entre los mismos que habíamos firmado esa carta, pues le escribimos otra carta a ella de agradecimiento. Y ya cuando llegué aquí, pues él, Velasco, mostró interés en conocerme. No creo que como escritor, porque no creo que supiera que yo era escritor siquiera. Me invitó a Palacio de Gobierno. Y yo fui pues atraído por la idea de un presidente de la República. Me invita a Palacio. ¿Qué hora? ¿Habías estado antes en Palacio? No. ¿Volviste a estar después? Sí, después volví a estar, pero antes no. Antes no. Y entonces tuve una noche de jarana con Velasco. Me di cuenta que él hacía trampa porque yo bebía whisky y él bebía té. En unos vasos de whisky igual, o sea, me engañaba. Y caímos al punto de cuál era el precio de un ser humano. Esa era la conversación, ¿cuál es el precio de un ser humano? Era un toma y daca. ¿Cuál era el precio de un ser humano? Y quería él saber mi precio. Y dije: no tengo precio, pues, en general, no tengo precio. Dios me ha hecho así, sin precio, ¿no? Y al final me dijo: mire, Bryce, al despedirnos ya, usted no me va a convencer jamás en la vida de que usted no tiene precio. Hasta que por fin ya me iba del palacio y le dije pues que mi precio era ser embajador en Venecia. Ese era mi precio. Él me dijo: perfecto. Y cuando ya yo me despedí, me iba muy astutamente, me había tratado con mucha más astucia que yo, él me dijo: ¿sabe usted, Bryce, que en Venecia no hay embajada? Fue lo más cerca que estuviste de ser embajador. Lo más cerca que he estado en mi vida. Bueno, continuemos con el ping-pong, Alfredo. Si te digo Alan García, ¿qué me dices? Me da pena. Ya te explicaré por qué no. Si te digo Toledo. Si te digo Alejandro Toledo. Vergüenza. Vergüenza. Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski, PPK. PPK. Papelón. París. Siempre regresaría a París. Lima. Lima. San Isidro. Martín Romaña. Un personaje entrañable, realmente. Uno de los libros que me ha traído satisfacciones por parte del público, ¿no? ¿Existe la inspiración? No, yo creo que existe la transpiración. La transpiración, el trabajo, ¿verdad? Claro. La dedicación. ¿Vodka tonic o dry martini? Vodka tonic, por siempre, supuesto. Toda la vida. Igual que James Bond, además. Revuelto, pero no agitado. Revuelto, pero no agitado. ¿Cuento o novela? Depende de cuál es el autor, por supuesto. Para ti, digamos, ¿en qué género te sientes más? En la novela he estado más a gusto, sí. Uh-huh. En la novela he estado más a gusto. ¿Humor o ironía? Ironía. ¿Los boleros de Agustín Lara o los de Daniel Santos? Pues unos son en francés y los otros en italiano. ¿Hemingway o Faulkner? Hemingway. ¿Alguna vez dijiste que tú habías sido en París más feliz que Hemingway? Claro, pues Hemingway decía que para ser feliz en París había que ser muy pobre, muy estar muy enamorado, eran las bases, ¿no? Y yo dije pues que yo había sido más feliz que Hemingway porque él era pobre en dólares y yo en soles. Sí, mucho más que estaba enamorado, mucho más que Hemingway. A ver, vamos con las últimas. Amistad. Lo mejor que hay. Amor. El amor. El amor. Horas felices. Horas felices. ¿Qué te ha enseñado la vejez, Alfredo? Tienes 79, cumples 80 en febrero sí. del 2019. Bueno. ¿Es bueno envejecer? ¿Está bien? No, no está bien, no está bien. Yo estoy contento con la edad que tengo porque me siento bien y porque todavía tengo ilusiones, pero preferiría, ahora no podría jugar un partido de fútbol, por ejemplo, y eso es una vaina. ¿Tu palabra favorita? Mi palabra favorita, Silvi. ¿Perdón? Silvia. Silvia. Silvi. Silvi. ¿Quién es Silvi? Una princesa que he querido toda mi vida. Qué bonito que tu palabra favorita sea el nombre de una mujer que has querido toda tu vida. Sí, sí, sí. ¿Y tu mala palabra favorita? Mi mala palabra favorita. No me digas el nombre de una ex esposa. No, no, ni hablar, ni hablar. No, ni hablar. Mi palabra favorita. Tu mala palabra favorita. Mi mala palabra favorita. Condenado. Condenado. Condenado. Una vez contaste una historia increíble que no sé si te pasó en México o aquí en Lima, pero que tú te habías pasado todo el día escribiendo. Escribiendo y estabas agotado y saliste ya por la tarde-noche al Juanito de Barranco o algún bar, no recuerdo cuál, recién a ingerir algo y pediste una copa de alcohol, pero llegaste muy mareado. Y el mozo te dijo algo espléndido, ¿recuerdas? Ah, pero eso no fue en la... No fue aquí. No fue aquí, eso fue en Menorca. En Menorca. En los años 70, que me fui a escribir todo el verano, vacaciones universitarias, me fui a escribir a Menorca. Y pues hacía una vida muy recoleta mientras escribía. Y por las noches me iba al bar del pueblo a comer algo y beber unas copas, ¿no? Y un día me iba y había tomado mis copas y había comido y el dueño del bar me dijo: señor, es usted el cliente más raro que yo he tenido en mi vida. Y le digo: ¿por qué? Porque usted es el único cliente que llega borracho y sale sobrio. Y era que yo venía mareado de trabajar y me iba allá y me tomaba un par de coñacs, me relajaba, comía algo y me iba muy bien, ¿no? Por cierto, hay dos preguntas del ping-pong que se me quedaron. Una es, ¿tu cine favorito? ¿Mi? ¿Tu cine? ¿Hay un cine que recuerdes con especial cariño? El cine italiano de los 70, sí, sí, sí. ¿Y un bar? Un bar, aquí en Lima, el Bar Olé. ¿El Bar Olé? Sí, sí, sí. Alfredo, ¿te animarías para terminar a leer el inicio de Un Mundo para Julius? Claro. Acá lo hemos impreso y yo voy a darme el gusto de mientras... Y así pues, queridos radioescuchas de Radio Tortuga, les quiero ofrecer con bastante cariño esta entrevista. Vuelvo a repetir, es el año 2018, en Lima, hecha por Renato Cisneros, por la sonda de Radioprogramas del Perú. Volviendo al motivo central de esta transmisión en signos, vía Radio Tortuga, en nuestro programa Signos, desearle con ese humor y la ironía, maestro, que la tierra os sea leve, que hay un balde de agua cerca si es que lo queman, pero que siempre viva en nuestros corazones, en nuestros recuerdos. Gracias por haber existido en este plano de la realidad del mundo. Alas y buen viento. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tout ce qui... Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Radio Tortuga, esa radio que no se arruga.